patota para cometer el asesinato. Y ahora estamos tras la imputación de otro general, que es el jefe de la patota, Oscar Guerrero fue el que sucede a Camps en la provincia de Buenos Aires. En la jefatura de policía. En la jefatura de policía. Bueno, este personaje es el que estuvo a cargo ese día de la patota en casa. Están vivitos y coleando. Vivitos y coleando. Bueno, Bernardo, te tengo que despedir por vos y por mí, porque te tenemos que ir a la tanda y vos tenés que atender otro compromiso. Te mando un fuertísimo abrazo. Un fuerte abrazo. Te agradezco el relato y nos vamos a encontrar seguramente este miércoles a las 11 horas en 12 de octubre y a Meguino para hacer el merecido homenaje a tu padre. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, Bernardo. Bernardo, gracias. Alberte. Espacio cedido al Frente para la Victoria. La Argentina necesita de vos. Y de vos. Y de vos también. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso, siempre falta. Argentina necesitaba del Plan Procrear para construir viviendas y para que muchas familias tengan su techo. Y ahora vamos por 1 millón de viviendas más y más créditos para que todos tengan lo suyo. Eso es el desarrollo. Argentina necesita que sigamos construyendo a partir de lo construido, porque si no, nunca vamos a llegar a ningún lado. Eso es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Sánchez. Seguido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. No voy a parar hasta erradicar el paco de los barrios. No voy a parar de trabajar para que vivas más seguro. María Eugenia Vidal, gobernadora. La esperanza es imparable. Cambiemos Buenos Aires. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Si querés defender las economías regionales, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En vos está la B de la victoria. La victoria de todos, que es la del desarrollo argentino. Lista 502, Frente para la Victoria. Diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Axel Kicillof, Nilda Garré, Andrés Cuervo Larroque. Espacio cedido progresistas, Provincia de Buenos Aires. En octubre, no votes por mí, vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos. Estolví ser presidenta, el voto ganado. Omar Duclos, Gladys Villalba, Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Los empresarios que piden ajuste y devaluación ya tienen sus candidatos. Nosotros, la izquierda, vamos a plantarnos en defensa del salario, contra los despidos y el trabajo precario. Para fortalecer esta lucha, danos tu voto. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Bregman, dice. Lista 137. Frente de Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571. Para que puedas trabajar dignamente en el lugar donde vivís, vamos a reactivar las economías regionales, el agro y el turismo, apoyándolos con obras y tecnología. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531. Si querés que cada familia tenga una vivienda y que todos tengamos trabajo, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Cristina aseguró que el sueño era cambiar el país y se logró. La presidenta encabezó un acto en la ciudad de Río Gallegos y pidió a los dirigentes políticos de todos los partidos que entiendan lo que es un proyecto de país, una nación que incluya a los 40 millones de argentinos. Sobre la candidata a la gobernación por el Frente para la Victoria, Alicia Kirchner, aseguró que Santa Cruz tiene que volver a engancharse en el tren del proyecto nacional. Mundo. La aviación rusa destruyó un centro de mando, un arsenal y un almacén de explosivos del Estado Islámico en Siria. Lo informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Los ataques aéreos rusos se centraron en las provincias de Idleb y Al-Raqqa, principales bastiones yihadistas en el país árabe. Igor Konashenkov, portavoz castrense ruso, aseguró que por el momento no se ha detectado el uso de baterías antiaéreas por parte de los terroristas contra los aviones rusos. Fútbol. San Lorenzo y Rosario Central en un duelo a pura emoción por la punta. El ciclón, a 4 unidades del puntero Boca, enfrenta al canalla desde las 18:10 en un partido en el que se jugarán la chance de seguir en carrera por el título y de alcanzar la clasificación directa a la Libertadores 2016 por la 27ª fecha del torneo de Primera División. El partido se desarrollará en el estadio Pedro Videgain, ubicado en el Bajo Flores, con el arbitraje de Germán Delfino y la televisación de Telefe. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Este mes, vecinos se organizan en distintos barrios para frenar las privatizaciones de espacios públicos, los recortes en el presupuesto para la salud pública y cómo afecta a trabajadores y usuarios. Un bastión de la cultura en la Villa 2124 con sus puertas abiertas al resto de la ciudad. Y la agenda ciudadana que interesa a todos los vecinos. Este mes, en Buenos Aires hay Cambalache. Vení, sumate Decir es Poder, jóvenes de la Villa 21 por cero analfabetismo. Contactanos por el Facebook Decir es Poder o acercate a la Casa de la Cultura ubicada en Iriarte al 3500. También puedes llamarnos al 1162 464301. Sumate a transformar, dale, acércate. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, punto de partida, con agenda propia. Este es un país que durante estos 12 años fue capaz de meter preso a Videla, pero no sacarle un mango a los especuladores. No poder repartir un peso de la especulación inmobiliaria. Digo, esto es una autocrítica y una reflexión que tenemos que hacer si efectivamente queremos avanzar en un Estado que proteja a la población, que construya una ciudad sostenible en términos sociales y en términos ambientales y que no esté atada a cada uno de estos eventos climáticos, sobre todo los sectores más pobres viviendo en los peores lugares. Punto de partida. Conduce Lucas Molinari. ¿Estás harto de la frivolidad con la que los medios de comunicación tocan ciertos temas? No te preocupes, sumate a Sin Condiciones, un programa all inclusive. Todos los lunes de 12 a 14 horas por Radiográfica, FM 89.3. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica, FM 89.3. 10 años. Susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. La sabia capa ya tenía y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena, baja mi huella. Por aquel... Esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base de la agrupación Énbar, el Cadri, emitiendo por FM 89.3, la radio gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 3 de octubre del año 2015, emitiendo desde el barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura bajísima para la época, 5 grados 8. Empezamos el programa con 3 grados 6, ahora hay 5 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, ola de frío, bajo un clima soleado, curiosamente, pero muy frío. Creemos que el sol, a medida que avance el día, como es un sol ya primaveral, va a calentar un poco el ambiente y no vamos a tener que sufrir este frío fuera de lugar que estamos sufriendo en estos momentos. Nuestro programa, como todos los programas de octubre, van a estar teñidos del recuerdo del 17 de octubre de 1945, de los que conmemoramos dentro de dos sábados 70 años. El primer paso de ese recordatorio fue esta entrevista que tuvimos hace un rato, jugosa, interesante, reveladora, con Bernardo Alberte Hijo, que recordó la figura de su padre, el coronel post-mortem Bernardo Alberte, que tiene una historia vinculada a todo ese proceso iniciado en octubre. Ya el 15 de octubre es encarcelado por defender a Perón, el 15 de octubre de 1945, y liberado después de la revuelta popular del 17 de octubre, que la consideramos la gesta mayor del pueblo argentino. Por eso somos peronistas y por eso profesamos el ideario y entrevistamos a las personas que entrevistamos en nuestro programa. Esto va a seguir durante todo el mes de octubre. Vamos a tener testimonios de partícipes directos, de personas que lo han presenciado, que ya, por supuesto, todas esas personas tienen que tener por lo menos 85 años de edad, digamos, ¿no? Pero lo tenemos algunos testimonios que vamos a dar durante el transcurso de este mes. También recordaremos hoy, con mucha fuerza, un episodio sucedido el 28 de septiembre del año 1966, que tiene que ver también con la historia del peronismo. Un grupo de jóvenes que se autodenominaban un comando peronista realiza un operativo al que ellos mismos bautizan el operativo Cóndor, identificándose con esa ave fenomenalmente grande que solo vuela en las alturas de las montañas, específicamente en los Andes, autóctona de los Andes. Y como se trata de un vuelo a gran altura de jóvenes idealistas que defendían o aspiraban a que regresara el general Perón, deciden bautizarse como Operativo Cóndor. Eran 18 jóvenes estudiantes y obreros y asestaron un duro golpe a la flamante dictadura de Juan Carlos Onganía. Recién empezaba la dictadura de Onganía, que había derrocado al gobierno semiconstitucional de Arturo Illia, sin demasiada resistencia por parte de Illia, que se retiró de la Casa Rosada acompañado por dos oficiales de la policía. Había habido previamente, como ustedes lo habrán sabido a través de las distintas etapas de nuestro programa, un intento de regreso del general Perón en 1964. Había llegado al aeropuerto de Río de Janeiro, pero el gobierno de Illia le denegó el salvoconducto para volver a la Argentina, argumentando que eso iba a provocar inestabilidad. Bueno, ese mismo presidente Illia cae derrocado menos de dos años después. Por lo tanto, la inestabilidad se iba a producir de cualquier manera. Su gobierno no era legítimo, había accedido al poder con alrededor del 30% de los votos y el voto en blanco había tenido una magnitud similar de votos, lo que significaba que al estar el gobierno, el partido mayoritario proscripto en el caso del peronismo, mucha gente se había identificado en el voto con el voto en blanco. Algunos optaron por otras opciones que se presentaron en aquella oportunidad, pero el voto en blanco fue masivo como nunca lo fue en la historia electoral argentina. Este relato es para ambientar el episodio en el cual estos jóvenes deciden secuestrar un avión y que se dirigía desde Buenos Aires a Río de Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, lo interceptan y lo desvían hacia las Islas Malvinas en un intento de reivindicar ese territorio para la Argentina, territorio que permanecía en ese entonces usurpado, como lo fue durante más de un siglo, casi dos, por las fuerzas británicas, las fuerzas imperialistas, colonialistas británicas. Lo aterrizaron en las Islas Malvinas y allí izaron siete banderas argentinas que flamearon durante 36 horas. Reclamaron la soberanía sobre ese territorio y aguardaron que un sector del ejército aprovechara esa irrupción y desembarcara en las islas para recuperarlas. Dos de los 11 militantes que sobrevivieron a ese hecho relatan ese episodio ya cuando se cumplió el 30 aniversario en el 2006. Algunos de ellos